Bienvenidos a América Resiste. Bienvenidos a la vuelta número 189. Depende, la nominación tal vez formal de la retaguardia sea la 190, pero para nosotros es la 189. El día de hoy, 24 de junio del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y pucha, y qué decir, ¿no? Lucianito Arruga presente como símbolo y presente de una manera no deseada, ¿no? Justamente, presente como símbolo, no presente físicamente como era su destino lógico, si no se hubiera cruzado con las mafias policiales de la policía bonaerense y todo el aparataje político que los resguarda y que les asegura impunidad, para a su vez, estamos hablando del aparato jurídico, comunicacional, judicial, que saca provecho de este tipo de prácticas de exterminio literal en los barrios que están más allá de las fronteras del consumismo. Así que bueno, y a eso también nos vamos a referir, ¿no? En algún momento de este viaje de América Resiste, en el cual primero vamos a compartir un pedacito de un homenaje que se hizo este último 22 de junio a un gestor de base, un gestor civil, una persona que sintió la necesidad de que el arte no fuera para algunos, no quedara encerrado, no fuera apropiado. Y al revés, justamente que se rompieran los diques que muchas veces separan las expresiones artísticas y las limita a un cierto círculo social, económico. En este caso, ya vamos a volver a él, no estamos hablando del Topo Cabrera. Vamos a explicitar cómo resistimos. Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que suceden en los territorios más vulnerables de la sociedad, de la comunidad en la cual estamos inmersos. Tratamos de traer siempre el reporte del lugar de los hechos y en cuanto a hitos históricos, aunque sea a modo de documental radial, para que en alguno de los sentidos tenga presencia, muchas veces figuras que forman parte de la consigna, de la pancarta, de lo que se llama el ideario común, sin por ahí verídicamente tener la presencia más cercana que se puede tener con la voz de sus protagonistas. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y estamos muy cerca, hoy 24 del 26, ¿no? De Costequi, de Santillán, de la mano oscura de las masacres, de los permisos no escritos de exterminio, de los estímulos dados desde el poder para que se extermine a un grupo social con características propias, características físicas, características sociales, características políticas, hasta características ambientales, ¿no? Incluyendo en esto las vestimentas y las formas de manejarse. Así fue que ahí tuvimos otra expresión, ¿no? En la masacre de Avellaneda, de este poder totalitario que en aquel momento, en el momento en que sucedió, todavía tenía el pudor de mantenerse oculto bajo trampas, trapisondas, mentiras. Si esto hubiera pasado el día de hoy, no, directamente hubieran sido condecorados todos los policías en la Casa de Gobierno, y felicitados y estimulados con pensiones y viviendas para ellos y sus familias. Justamente hablamos de los ejecutores. Porque los tiempos cambian, porque lo que ayer nos escandalizaba hoy ya no es un escándalo. Ya está normalizado la masacre, los cuerpos militarizados, policiales garroteando personas bajo cualquier circunstancia, el gatillo feliz, ¿no? el gatillo libre, el gatillo fácil, el gatillo que se ensaña contra un grupo humano definido. No es a cualquiera. Vamos a remitirnos a la masacre de Monte, de San Miguel del Monte. Pensamos, por si acaso, si en vez de haber sido un Fiat 147 hubiera sido un Audi o un Audi X6 con los chicos de los patrones en pedo y tirando tiros por la ventana, ¿la reacción de los policías hubiera sido la misma? No. Hay permiso para matar al vulnerable. Hay licencia para matar. ¿Por qué? Porque ya no es la licencia que necesita el encubrimiento y la mentira para esconderse, ¿no? Es a la luz del día. Ha cambiado el protocolo, ha cambiado el sistema de seguridad ciudadana y no nos han explicitado cuáles son los límites del nuevo programa de seguridad ciudadana que se está aplicando en la Argentina, que tiene más que ver con sistemas represivos de ocupación, de territorio ocupado bajo zonas de guerra o zonas de conflicto, no para situaciones policiales vecinales. Entonces, yo creo que poco a poco nos vamos acercando al corolario de esta descripción del sistema totalitario imperante. Y va llegando la hora de justamente hacer el cierre y explicitar dramáticamente en cuanto a hechos verídicos y duros, cuál es el fin y el objetivo del plan. Mientras tanto, en el día de mañana a las 18 horas, la cooperativa del Bauem, hotel y cooperativa de trabajadores y trabajadoras, se declara en emergencia a partir de una nueva intimación y un nuevo avance de el gobierno de la ciudad para terminar con esa que podrían denominar un estigma de lucha y resistencia y dignidad de las personas, como es el Hotel Bauen. Bueno, el día de mañana se va a hacer una reunión informativa a partir de las 18 horas con pedido de difusión y de cobertura. Mientras tanto, cosas pasan. Tuvimos un corte de luz que todavía se sigue prolongando en el tiempo. La universalidad, la totalidad que tuvo este corte de energía eléctrica, involucra aún al día de hoy riesgos muy serios para las centrales nucleares en la Argentina. Eso es algo que no se dice, y la alerta, llega justamente desde Alemania, eso después lo vamos a explicitar, de una agencia de noticias que cubre justamente la realidad nuclear en el planeta. Y acá todavía estamos hablando de Pichetto sí, Pichetta no, qué sé yo. Estamos dormidos en una pecera de líquido estupidizante, pareciera. Mientras tanto, ¿cuál es la nueva estrategia judicial? Que siempre hay que mirar Paraguay, porque Paraguay no es un campo de ensayo. Paraguay es el lugar de práctica. ¿Y qué viene? Viene ahora la contraofensiva sobre el tema Curuguatí. ¿De qué manera viene esta contraofensiva? O sea, se consiguió que los campesinos salieron todos en libertad. Se consiguió que les dieran los lotes de tierra mínimos para que vuelvan a su lugar y hagan la explotación familiar que estaban haciendo. Se consiguió que sean reconocidos como víctimas parciales del Estado y se les reconozca una indemnización, una promesa, ¿no? Nunca se cumplió. Y se consiguió que fueran desprocesados con una manda judicial de revisión del proceso penal de Curuguaty. La contraofensiva vino de la mano primero del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, que comienza a investigar a los jueces, a la Cámara de Apelaciones, que emitió esta resolución. El próximo paso, que ya está dado, es la vuelta a Curuguaty, a la jurisdicción de Curuguaty, de Jalil Rachid. Jalil Rachid es justamente el fiscal que dirigió la masacre y orquestó para sus mandantes la masacre de Curuguaty. Ese tipo que fue retirado como fiscal porque había policías díscolos y el poder paraguayo no tuvo ningún límite en nombrarlo jefe de la policía de Paraguay, y en su primer discurso literalmente amenazó a los policías que se dieran vuelta y contaran la verdad de lo que había pasado en Curuguaty. Una masacre programada contra campesinos y a su vez contra policías. Mientras tanto, 2 millones de personas salieron a las calles en Brasil para oponerse a la homofobia explícita de Bolsonaro y sus secuaces. Mientras tanto, hubo un paro general en Brasil, importantísimo para la región toda, importantísimo para la región toda. Fue un trabajo de coordinación que abarcó prácticamente, que abarcó Brasil entero, de punta a punta. No nos olvidemos que estamos hablando de un país continente. O sea que hay esperanzas. Nos dieron una bolsa de caramelos de madera envueltos en papeles de colores y estamos todos chupando el caramelo de madera de las elecciones. El poder no son los políticos. Los políticos son de quinta categoría en el esquema de poder real del país. El poder pasa por otro lado, nos entretienen con esto. Mientras tanto ya nos tienen encadenados. Mientras tanto todavía no decretaron el estado de sitio, o la suspensión parlamentaria, o el estado de excepción en la Argentina. Mientras tanto, yo creo que hay esperanzas, yo creo que hay que matarse en estas elecciones que vienen, pero saber que hay un punto final que significaría ganadas las elecciones contra este régimen totalitario de cabotaje, ver cuál es su reacción. Tal vez la reacción sea no entregar el poder. O sea, vienen comiendo fracaso tras fracaso y se les vienen acabando los apoyos internacionales de manera rapidísima. Rapidísima. Ya hay teléfonos que no los atienden. La maniobra de Christine Lagarde, de la derecha buitre norteamericana, volviendo por la vendetta sobre Argentina y utilizando a un cipayo de baja estofa que expresó lo único que quería escuchar el sistema: yo hago lo que haya que hacer. Lo mismo que dijo Bush en su momento cuando emprendió la llamada guerra del Golfo. No la guerra del Golfo, la guerra retaliativa, vengativa por el 11-9. Así que bueno, en eso estamos. Hay reacciones en toda la patria grande. Europa no se va a comer esto, este avance totalitario de un imperio de escenografía, de mala película de Hollywood, porque tampoco están para dejarse comer los aprietes de, de Trump. El Medio Oriente ya le puso también un límite, Venezuela también le puso un límite, o sea que hay esperanzas a la reacción. Esto no significa que haya nada ganado, o sea, acá no se ganó nada. Acá, si nos creemos que estamos en otra posición que no sea arrodillados con una mano en el cogote y cagados a trompadas, estamos equivocados. Creemos que estamos en otra postura. Y desde ahí justamente la dignidad de la resistencia. El que dice basta. Y yo creo que esa voluntad última de aquel que fue puesto, ¿cómo decir?, poéticamente entre la espada y la pared, y reacciona diciendo no, me opongo, no. Bueno, y ahora sí se hizo un lindo homenaje. Esto fue ahí en la esquina de Diagonal Norte y Florida, tengo entendido, donde el 22 se hizo un homenaje, un recordatorio, en memoria de Alejandro Cabrera Britos. Bueno, ahí estuvieron familiares y amigos de Luciano Arrugo, La Retaguardia haciendo la cobertura, y Jamaicaderos haciendo un tema hermoso en la calle. La verdad que se escuchó perfecto en la transmisión vía Facebook. Es el tema número uno. Hermosa fiesta, la verdad, merecido homenaje y con mucha alegría, mucho arte, baile, la verdad espectacular, muy muy buena fue la movida. Y la verdad que los que anduvieron por ahí, aunque sea de turistas, se la disfrutaron toda, porque no se la esperaban, fue a full. Y ahora vamos a hundirnos en la historia. Hay un hecho que a veces las nuevas generaciones han escuchado: la Revolución Libertadora, el bombardeo de 1955, el derrocamiento de Perón. Esto fue llevado adelante, entre otras cosas, por una unión civil de estos que se llaman hoy día los padres, o sea, los custodios del ser nacional, los dueños de la tierra, la Iglesia, parte de las Fuerzas Armadas, y por supuesto la mano extranjera, que no admitía que existiera en la América Latina lo que ellos llaman su patio trasero, ningún tipo de personaje disonante, o sea, que no representara los intereses de Estados Unidos. Se conjugaron todo ese tipo de cosas y esto derivó, lógicamente, bueno, yo no viví esa época, pero los que la vivieron también dicen que no fueron todas rosas en cuanto a la vida cotidiana de las personas, por medio de algunas persecuciones políticas que se hacían desde el peronismo hacia los que no eran peronistas. Pero bueno, esto digamos que formaba parte y sigue formando parte, ¿no?, de un odio ya intrínseco que va más allá del peronismo. Muy interesante hablar del peronismo hoy cuando ya no existe más. O sea, en estas elecciones, por ejemplo, no hay ningún escudo peronista, ¿no? Cosa interesante. Y yo creo que habría que, o sea, los que por fin ven, querían la muerte del peronismo, bueno, ahí está, no ve ninguna boleta, ¿no? Y cosa que pasó desapercibida. Y lo interesante es que se sigue hablando del peronismo, es como una droga, ¿no? No se puede largar. Ya no existe más, no hay más peronismo, se acabó. Hay que buscar otra nueva, hay que preguntarle a los gringos a ver qué inventaron. Bueno, volviendo a la Revolución Libertadora y este tipo que se llamaba Pedro Eugenio Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu era uno de los generales y él fue, junto con su camándula, con Isaac Rojas, que era el jefe de la Armada, que entusiastamente bombardeó la Plaza de Mayo llena de civiles, que bombardeó un micro de escolares, sabiendo que era un micro de escolares porque los colores estaban a la vista, que mató maestros, maestras, niños, trabajadores, gente común que le estaba dando de comer a las palomas en la plaza. Así es esta gente, digamos. No le pidamos peras al olmo, son esto. Y el mandato que ellos tenían era, por supuesto, desperonizar la sociedad. Esto incluyó la destrucción de todos los de todas las estatuas, monumentos, calles, que desaparecieran los manuales de estudio donde se nombraba Perón, Eva Perón, el peronismo. Se llegó hasta una cuestión exhaustiva al punto de abarcar también a los deportistas que habían competido durante lo que ellos llamaban la época esta infame, ¿no?, del peronismo. Y bueno, ellos también se quedaron todos sin trabajo, por supuesto, y fueron perseguidos no solamente dentro de la República Argentina, sino fuera de la República Argentina, estamos hablando como uno de los orgullos que queda en la memoria, ¿no? Delfor Cabrera, un olímpico. Y bueno, ¿qué pasó? Vinieron estos tipos y dijeron, no, a vos también te vamos a dar. Mientras tanto, se produjo lo que habíamos esbozado en el programa anterior, los fusilamientos de José León Sáenz y después del general Valle. El que los ordenó fue Pedro Eugenio Aramburu, que se expresaba de esta manera referido a los fusilamientos. Es el reporte 1. LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina, directamente desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno, donde se encuentra de regreso de su viaje a la provincia de Santa Fe, el excelentísimo señor presidente provisional de la Nación, general don Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por el señor vicepresidente contralmirante don Isaac F. Rojas, ministros del Poder Ejecutivo, altas autoridades de la Nación, como así también los miembros de la Junta Consultiva Nacional. No teman los temerosos. La libertad ha ganado la partida. Hemos dicho en toda oportunidad que la Revolución Libertadora sigue imperturbable su marcha. Su oculta energía y que la hace invencible no es más que el amor entrañable por la patria, que deseamos libre y democrática. Así la pensaron nuestros padres y así la entregaremos a nuestros hijos. En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina. Que esa sangre, que es Argentina, aún en los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad, para que unida y sin espejismos avance por la luz en cumplimiento de sus altos ideales. Lo ocurrido es obra de minorías y por ellas el país debe hacer un pequeño alto en su camino. Es el alto que sugiere recapacitar en las culpas propias y ajenas, es el alto que permite renovar el cariño por lo que es nuestro y no ha de sernos robado por ninguna extraña ideología. Es el alto donde la fe, el coraje y la voluntad de trabajo se vivifican. Es el alto donde se escuchan las voces de San Martín, de Belgrano, de Brown, de Urquiza, de Mitre y de Sarmiento. Es el alto donde besamos a nuestras mujeres y nuestros hijos. La unión de las Fuerzas Armadas ha quedado terminantemente demostrada, como para que nadie dude de ella, y como para que todos respeten en ellas a la libertad y a la democracia. Y con las Fuerzas Armadas, la ciudadanía, la gendarmería, la prefectura y las policías, combatiendo codo a codo, con la misma decisión y el mismo aliento. Pueblo de la Nación, el proceso de recuperación se ha de cumplir plenamente, pese a cuantos quieran interponerse, en cualquier forma que sea. Y cuando llegue la oportunidad, vendrán los gobiernos constitucionales, que afianzando la recuperación, habrán de reconocer de esta revolución libertadora, la última, su intención sin ocultaciones y su fe inquebrantable en la dignidad del ser humano. Elevemos en nuestros corazones una plegaria a Dios por los caídos y reciban sus familias el consuelo siempre generoso de un pueblo altivo. Se acaba de escuchar la palabra del excelentísimo señor presidente provisional. A ver, ubiquémonos, ya que somos tan imaginativos. No era televisión, era radio. Todo el mundo sabía que había tiros porque había habido levantamientos de las tropas que se mantenían leales al pueblo, en el ejército, parte de la marina, el cuerpo de cadetes, las escuelas militares de San Martín, del Palomar, los granaderos se resistieron. Cuando el tipo habla de la indisoluble unión de las Fuerzas Armadas, está hablando de los fusilamientos del general Valle y de José León Suárez, ¿no? De los compañeros que fueron masacrados en José León Suárez en el mismo momento. Y habla también de los bombardeados en la Plaza de Mayo. Y habla también de elevar la plegaria a Dios. Se veían en ese momento en la plaza, en festejo a estos asesinatos, las turbas que salían enardecidas como bárbaros a destruir todo. Y se inició la persecución barrio a barrio, calle a calle, conventillo a conventillo. Los que antes eran peronistas ahora eran perseguidos, torturados, dejados sin trabajo. Por ejemplo, había mesas donde, mesas de exámenes en las universidades, donde directamente en las cátedras donde se sabía que había peronistas, no se hacía la mesa de exámenes. No se otorgaban los títulos. Como decíamos, deportistas, artistas, perseguidos hasta lo inconmensurable. Y como siempre, la esperanza, ¿no? Eso que queda. El que dice que no, el que dice no, no me importa. Yo te digo no. Y de ahí surge un movimiento que empezó a articular huelgas, sabotajes, y se llamó la resistencia peronista. Y desde ahí para adelante la lucha continúa. Entonces yo creo que para esta época y estos momentos de elecciones que estamos viviendo es para festejar todos los que quieren, yo me incluyo, hay muchos aspectos del peronismo que la verdad no ya está, ya fue, ya pasó, era un puente. Pero no me voy a escupir a mí mismo, al que fui. Eso no. ¿Y qué pasó? Pasó que de la resistencia siguieron saliendo flores, otros resistentes, más nuevos. Y hubo resistencias que decidieron tomar las armas con experimentos, por ejemplo, los uturuncos, ¿no? Donde había una conjunción de radicales irigoyenistas, donde había comunistas, socialistas, sindicalistas, o sea, todo un peronistas, por supuesto, todo un grupo que, bueno, tuvo una experiencia corta, pero fue un intento, ¿no? Fue un intento que después deriva en, ya con la llegada, después de la Revolución Cubana, del triunfo de la Revolución de Cuba, va derivando ya en distintas experiencias de resistencia armada al modelo imperialista de aquel momento. Y hubo experiencias de guerrilla también aquí en la Argentina, ¿no? Y una de ellas fue Montoneros, y ella tuvo, bueno, historias que, eso sí, por ahí es la historia más reciente, muchos conocen. Y hay aspectos de personas que, bueno, periodistas, poetas, escritores, pensadores, militantes, Paco Urondo, ¿no? Paco Urondo había nacido en Santa Fe el 10 de enero del año 1930 y es asesinado en Guaymallén, Mendoza, el 17 de junio del año 1976. Como decíamos, escritor, periodista, poeta, militante y guerrillero. Respecto a ese momento militar de la agrupación Montoneros, Rodolfo Walsh hace una reflexión que voy a leer literal, por supuesto, respecto al tema de Paco Urondo, ¿no? Dice: el traslado de Paco a Mendoza fue un error. Cuyo era una sangría permanente desde 1975. Nunca se la pudo mantener en pie. El Paco duró pocas semanas. Fue temiendo lo que sucedería. Hubo un encuentro con un vehículo enemigo, una persecución, un tiroteo de los dos coches a la par. Iban Paco, Lucía con la nena y una compañera. Tenían una metra, pero estaba en el baúl. No se pudieron despegar. Finalmente, Paco frenó, buscó algo en su ropa y dijo: disparen ustedes. Luego agregó: me tomé la pastilla y ya me siento mal. La compañera recuerda que Lucía le dijo: pero papá, ¿por qué hiciste eso? La compañera escapó entre las balas y días después llegó herida a Buenos Aires. A Paco le pegaron dos tiros en la cabeza, aunque probablemente ya estaba muerto. Vamos a escuchar una poesía que se llama La Pura Verdad. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto

vidas en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, de tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, ante vos el mundo entero. Pero siempre, siempre van a estar los que dicen que no, los que decimos no, no me importa. No, no, no, no, no. A mí no me va a llevar por delante. No, no, no, no. Entonces, por ejemplo, hay jueces que están empezando a despertar. Y jueces que, bueno, que son seres que tienen una vocación de servicio al bien común, que sienten una admiración a la Constitución Nacional, al debido proceso, al Estado de Derecho. Y eso es lo que pasó con, o lo que está pasando con el tema del Rafa Nahuel, el mapuche asesinado por la espalda por el cuerpo militar que comanda Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, y por supuesto encima de ellos Mauricio Macri, y por supuesto la pata civil en los Benetton, Lewis and Company. Por no hablar de lo... Bueno, ya vamos a seguir profundizando. Vamos por el reporte número 3. ¿Qué pasó con el Rafa Nahuel? Lo único que pido es que se haga justicia y que le den perpetua directamente, porque ellos no retrocedieron, le dieron un tiro por la espalda y no les importó nada, nada les importó, que destruyeron toda una familia. Ahora, bueno, ustedes, de alguna manera, este es el resultado de la lucha de ustedes, ¿no? El pedir que se cambie la carátula y el pedir que se lo procese a los prefectos, en este caso a Pintos, como responsable, ¿no? Ahora viene otra lucha, ¿no? Que es lograr una condena justa. Sí, la verdad que yo como madre quiero una condena justa por lo que pasó por Rafael. Que era una condena justa, que no se nos rían en la cara, que nos den algo bueno para la familia, porque el dolor de la familia no se lo va a ir nunca, de ese dolor de no tener a nuestro hijo. Así que por eso pido que sea justa la condena. Bueno, por otro lado, se cayó, digamos, la versión de la ministra Bullrich y del Gobierno Nacional, ¿no? Que decían que Rafael en algún momento hasta dieron a entender que estaba armado y que se enfrentaron, digamos, con la prefectura. Sí, en verdad hay muchas cosas, dijeron de que había sido enfrentamiento y ahora todo eso se cayó. Así que el gobierno, la presidenta y Macri, Bullrich y Macri, ellos van a tener que pagar por lo que pasó con Rafita, porque ellos tienen que pagarnos a nosotros la vida de nuestro hijo, ya la perdimos, pero ellos tienen que hacerse cargo también de que ellos también tuvieron la culpa, el gobierno tuvo la culpa, esto fue todo un espionaje, como dicen en el FEI, esto ya fue, había sido todo planeado. Esto ya había sido todo planeado y lo único que pido es justicia por Rafita. Bueno, esperan eso, ¿no? También que de alguna manera para ustedes como familia la responsabilidad está en Patricia Bullrich y el mismo presidente Macri. Sí, yo digo que ellos mismos tienen que hacerse cargo, Macri y Bullrich tienen que hacerse cargo de lo que pasó con Rafita. Y la gente que haya estado involucrada, que también ellos se hagan cargo también de que esto salga todo a la luz y que siga adelante el juicio de Rafita. Pero con buena expectativa quiero y que se haga buena justicia por mi hijo, porque ya nosotros no es una vida normal que tenemos, ya es una vida de tristeza al no tener a Rafita. Bueno, ahora le resta a ustedes juntarse con los abogados para que les expliquen bien técnicamente cómo es la causa y el fallo de la Cámara, pero bueno, en definitiva es una buena noticia que ayuda o incentiva o les da un poco más de fuerza, ¿no?, a la familia. Claro, esto sí, ahora estamos en estos días reuniéndolo con los abogados y ellos nos van a explicar todo cómo va a ser. Y es una expectativa más para que nosotros, como yo, como mamá, siempre salí a las calles con la fuerza que tuve. De primero me había bajoneado cuando me amenazaron y después para el Día de la Memoria tuve esa fuerza de salir por mi hijo a pedir justicia, memoria, verdad y justicia por Rafita. Bueno, Graciela, además ustedes quieren agradecer, ¿no?, a toda la gente que a lo largo de todo este tiempo los ha acompañado, que les ha creído y que no han, los han ayudado a darles fuerzas también, ¿no?, para que el pedido de justicia por el crimen de Rafael bueno, llegue en algún momento. Y sí, también siempre igual estábamos todos agradecidos por toda la gente. La alquimia, dolor, primero la hecatombe, ¿no?, la conmoción. ¿Cómo que lo mataron? ¿Cómo que lo mataron? La negación, decir, no, esto no pasó. No, esto no pasó. Después ver qué pasó, después ver que el presidente de la nación y desde el ministerio de más alto de que uno puede tener comprensión siendo una persona que vive en las lejanías, que no vive en las ciudades, que tiene una vida vinculada al medio ambiente, a su vida cotidiana, a su día a día, con las preocupaciones, si hay harina, si hay aceite, o cualquiera fuera, pero seguramente no, que vengan los servicios militares de espionaje sobre personas humildes, sencillas, vulnerables, que no solamente tienen que hacer frente a la bomba de tomar conciencia de que le mataron a su ser querido, sino que encima tiene que soportar el miedo que le vienen a imponer para que se calle. Y esta persona dice, no me voy a callar. Esa es la dignidad, ¿no? Ese tipo de, digamos, de negativas, de símbolos de resistencia que salen desde la base misma, del que está más desprotegido y más vulnerable y se levanta dentro de su vulnerabilidad y dice no. Y bueno, yo creo que vamos a decirle que sí a Anita Tijoux con el tema Somos Sur, es el tema número 3. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos, todos los sometidos, todos. بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمح لكل مصاب حكيت ألف كان ألف رقم الهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كايوس Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Así es, somos todos, todos los que estamos oprimidos, todos los que nos quieren hacer callar pero no nos callamos. Seguimos cantando, seguimos gritando, seguimos diciendo que no, seguimos creando arte, noticias, música. Seguimos aportando herramientas ínfimas, pero que en el momento adecuado pueden ser útiles para conseguir esa esperanza, ese canutito guardado en el bolsillo chiquito que te sirve en el momento de la desesperanza, en el momento de la oscuridad, para saber que se puede, que no pasa nada. Veamos los ejemplos que tenemos alrededor, No se trata de llegar a cuestiones épicas, justamente por eso apostamos al diálogo, a la política, al arte, a la generación de resistencia civil. La resistencia civil es un arma justamente contra los regímenes totalitarios. La resistencia civil pacífica pero activa. No hay manera de enfrentar de otra forma al régimen totalitario. Y contar con la salvaguarda, con la retaguardia que ofrecen los reservorios de ética y de humanidad que quedan, por supuesto, también aquí en la Argentina, y hay muchos. Vamos a ver si podemos enlazar el institucional como para hacer un corte y después volvemos con la segunda vuelta. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Corbalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y bueno, acá estamos de vuelta luego de este pequeño separador donde decimos, firmamos, digamos. Acá yo me olvidé de firmar. Ángel Fernández Yesman es quien está hablando desde hace un rato largo por acá y que se hace cargo del contenido de PEAPA de principio a fin y después también. Todo lo que haga Retaguardia firmamos abajo. Hay personajes que se nombran, como decíamos, y por ahí no se conoce mucho de ellos, o sí se conoce a grandes rasgos. Por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel, todo el mundo sabe, o mucha gente en Argentina sabe que fue Premio Nobel de la Paz, que lo recibió en el año 1980, es un agregado que hacemos ahora, que es defensor de la no violencia y de la lucha pacífica y proponente de la teología de la liberación. Bueno, eso también por ahí no es tan sabido por muchos. Lo que sí es interesante, digamos, una acción pública al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios no violentos frente a las dictaduras militares. En su discurso de aceptación afirmó que el mundo, que él el título no lo asumía y el premio como personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios. En nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos, hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y el camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad. Bueno, esto fue, digamos, el resalto de ese hecho. De ahí para adelante, bueno, hay muchas historias de Adolfo, incluso Adolfo antes de recibir el premio, estando preso, golpeado, bueno, y situaciones que la verdad que para, por la característica de la persona, digamos, en cuanto a sensibilidad, siempre dio muestras de una férrea convicción y un férreo ánimo moral al momento de soportar las injurias que se proponen dentro de los penales, ¿no? Más en aquella época. Y más viniendo también el cura zurdo, no nos olvidemos que la parte de la Iglesia Católica estaba metido en este tema represivo y obviamente los primeros enemigos a los cuales apuntaba eran los que venían, como ellos dicen, de su rebaño. Y ahí se fue Pérez Esquivel junto con La Garganta Profunda, con Nacho Levi, un montón de compañeros más, a San Miguel del Monte, acompañar a las familias que también tuvieron que sobreponerse y se están sobreponiendo como pueden a esta masacre asesina, a este exterminio planificado mediante la rienda suelta y el gatillo feliz a los asesinos que andan sueltos uniformados de policías. Vamos a escuchar qué decía Pérez Esquivel al momento de esta conmemoración. El pueblo y lo transformaron en una fuerza de represión. Eso hay que terminar. Eso no es democrático. Eso más son hechos de la dictadura. Pero hay responsables. Desde el presidente de la Nación, Mauricio Macri, Patricia Bullrich. ¡Asesina! ¿Qué hay? Hay que hacer... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Ulrich, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Ulrich, fuera! No solo tiene que ir afuera. Hay que pedir la destitución de Patricia Bullrich. No puede ser la ley Chocobar. Rafael Nahuel, lo que ha pasado con esta chica en Santiago del Estero, esto de permitir que la policía dispare y que después pregunte, ni siquiera pregunta, matan. La vida no la vamos a recuperar de los chicos, como de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar, pero sí están presentes ahora y siempre. Creo que es esto lo que tenemos que cambiar, la forma del pensamiento. Tratar de profundizar en lo que es la resistencia cultural de un pueblo. Y cuando los miraba a ustedes, veo la gran cantidad de chicos y chicas. Cuando me dicen que los chicos son el futuro, no, los chicos son el presente. porque hay que sembrar hoy para recoger mañana. Pero los chicos son el presente. Que no le roben la vida y la esperanza como hicieron con los chicos en esta masacre. Y por eso tenemos que estar muy unidos. No solo en las reuniones estas, sino en la acción judicial, en la educación, transmitir, hacer memoria. Ustedes saben que la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos tiene que iluminar el presente. Porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Y tenemos que trabajar también en los medios de comunicación. Que no nos sometan al monocultivo de las mentes para someternos a los intereses de un sistema injusto que somete al hambre, a la marginalidad, a una deuda externa impagable, inmoral. Entonces la forma de sostener esto es la represión. Y con la represión no construimos, con la represión se destruye. Así que le deseo mucha fuerza, mucha esperanza. Y aquí me alegro muchísimo que esté también la poderosa. ¿Eh? Los compañeros de caminada, de lucha, que llevan su voz a todos los rincones del continente. Así que, compañeros y compañeras, mucha fuerza, mucha esperanza y, como decimos en América Latina, ¡hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Se puede decir que no y se puede sobrevivir al decir que no. No siempre se va a ir la vida, hay que ser inteligente para no morir en el intento. Cuando decía esta chica de Santiago del Estero, Silvia Maldonado, 7 policías más un jefe policial en Santiago del Estero fueron a un operativo ridículo a buscar una moladora a estos lugares que quedan tras las fronteras del consumismo, donde el Estado de Derecho desaparece y llega a la barbarie. En este caso, entraron de mala manera, le pegaron a la gente que habitaba, le patearon la puerta, se le metieron en el medio de la noche. Una chica salió en defensa, una nena, 17 años, mamá de 2 hijos, salió en defensa para parar, para poner un poco de razón y decir, ¿qué hacen acá? ¿Tienen una orden de allanamiento? Algo. Recibió golpes, patadas, empujones. Y como se iban, el vigilante se dio vuelta y le puso un tiro en la frente. No conforme con eso, volvió sobre sus pasos y le dijo a la hermana, mírame bien la cara, fui yo. Eso es lo que emana desde lo más alto del poder en la Argentina. El permiso para masacrar, para exterminar, depende de todos y cada uno de nosotros que esto pare de una vez por todas. No está bueno permitir la barbarie en nuestras caras. No está bueno que a los chicos de la masacre de Monte ya es uno atrás del otro. Si no nos damos cuenta de que estamos viviendo una epidemia de un virus que es la violencia a manos policiales que emana con el permiso desde el gobierno nacional, estamos viendo otra película. Esto es gravísimo. No solamente es el exterminio físico a manos de las policías, es el exterminio social, es el hambre, es la marginalidad. Es la pérdida de esperanza, es la desesperación. Yo veo que todavía, está bien, hay campañas que hay que hacer para concientizar, pero hay un microclima, especialmente en las ciudades, ¿no? Acá en Capital Federal, bueno, calculo que debe ser en todos los centros urbanos. Hay como un microclima de estar todavía con una sinergia de algo que ya pasó. O sea, los chicos van con hambre al colegio. Mucho hambre. No hambre de un rato, hambre de días. Yo creo que hay momentos y momentos. Este régimen totalitario que actúa como apéndice de un régimen totalitario mayor que lo engloba y que le marca las pautas, está cumpliendo una tarea de exterminio, de disminución de la riqueza, de la llamada riqueza para los economistas, de los bienes del país, del Estado-Nación República Argentina. A ojo de buen cubero, el salario en la Argentina en el año 2015 en dólares era de $570. Hoy en dólares es de $271. Las empresas argentinas, las pymes, especialmente las proveedoras metalúrgicas, las encargadas de la industria automotriz, tenían no solamente una producción constante, sino que tenían un valor en plaza. Y el valor no eran las maquinarias, el valor era la marca y era el producto. Hoy día esas empresas tienen el mínimo valor de las máquinas y ni siquiera de las máquinas porque están obsoletas. Hablan de populismo y aumentaron los planes sociales a 4 millones de personas. Planes sociales que implican un clientelismo masivo, una adhesión masiva a votar al gobierno de este régimen totalitario de la Argentina. Vinieron a empobrecer porque no solamente era la vendetta que necesitaban los buitres internacionales y que, bueno, por supuesto representa en este caso Christine Lagarde, que va a tener que rendir cuentas porque ya los que no son corsarios o criminales como ellos, de guantes blancos, los que están en el Fondo Monetario, digamos, hay otro tipo de personas que no quieren verse involucrados otra vez en una vendetta política que les sale miles de millones de dólares, que saben que Argentina no va a poder pagar. Le dieron a un gobierno con 10 meses de existencia, con plazo de vencimiento a los 10 meses, $57 mil millones. No es casual. Es un programa que le salió mal. Le sale bien en cuanto al empobrecimiento, el achicamiento, la transferencia directa de los fondos con los cuales se endeuda la Argentina a los capitales extranjeros, a las capitales extranjeras, sin ningún tipo de restricción. Y por supuesto aquí el modelo represivo que está fisurado. Está fisurado. Hay esperanzas. Está fisurado. No hay un acuerdo total. Incluso desde Estados Unidos, el apoyo que supuestamente tenía la ministra demostró su cara oscura porque está siendo perseguido por el FBI. Así que bueno, no la tienen todas con ellos. Resistamos. Vamos con el temita número 4, Sarabá, Dura Tierra. Cambiar un mundo que está hecho a la mejor. medida de los capitales que solo dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con un pincel en la vereda, llagas y canciones nuevas, zarba. Que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Saraba, Dura Tierra. Y bueno, y se fueron formando las parejitas para la próxima contienda en Las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Especie de primaria, de cabotaje que tenemos aquí en la Argentina. Y Miriam Breckman, yo no sé, hoy estaba en un diario y la verdad que no vi la foto de ella. ¿Está Miriam Breckman en algún lado? ¿Miriam Breckman está en algún lado? Ah, bueno, igual vamos a escuchar que decía Miriam Breckman festejando la unidad de la izquierda. Es el reporte número 5. Online, ¿qué quiere decir? Están cargando un full online. Bueno, ¿querés que te cuente, Mauro? Cargando, bueno, recién hicimos el lanzamiento del Frente de Izquierda Unidad. Es decir, nosotros veníamos trabajando en el Frente de Izquierda desde el año 2011, con más de 40 legisladores en todo el país. Y como bien sabes vos, fuerte presencia en sindicatos, universidades, colegios, en el movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, y ahora hemos agregado no solo el MCT, como dice ahí, sino otros partidos también que se suman de la izquierda. Creo que agrupamos el 90% de lo que sería la izquierda hoy en Argentina e importantes personalidades, por ejemplo, como María del Carmen Verdú, de Correpi, de fuerte tradición en la lucha antirrepresiva, que con los candidatos, con lo que decía Agustín de Pichetto, yo sumo Massa y todos los proyectos que ha tenido Massa en el Congreso, y eso, Agustín, no me lo puedes mentir, han sido proyectos completamente punitivistas, de sacar las Fuerzas Armadas a la calle y demás. Creo que hacer una fuerte presencia de quienes venimos luchando hace tanto tiempo contra el gatillo fácil, contra la represión, tiene también un plus muy importante. Así que estamos contentos, contentas, porque trabajamos mucho para esto, pero no nos damos por vencido, porque creo, como decía recién Mariana, hasta el 22, creo que también sí. lo decía usted, hasta el 22 hay posibilidades con aquellos que todavía no pudimos llegar a un acuerdo de sumarse, a pesar de que hoy es el cierre de alianzas, ¿no? Pero tenemos posibilidades. Vos mencionabas el caso de Luis Zamora. Bueno, es obvio, es donde más intentamos, aunque sea un partido de la capital federal, tienen una presencia aquí, que la división, yo siempre lo digo, es concreta, la división entre fuerzas, que por ahí nos encontramos en la calle, que nos encontramos en los juicios de los genocidas, que vayamos separados, ha impedido que la Ciudad de Buenos Aires tenga diputados de izquierda. Y yo siempre quiero destacar esto. ¿Quién entró? Porque ustedes vieron por el sistema DONT cómo se calculan los diputados. En la elección anterior, la diputada que entró es una diputada de Lustó que le votó todo a Cambiemos. O sea, no pudo entrar un diputado de la izquierda por esta división y entró una diputada de Martín Lustó que se integró rápidamente al Frente Cambiemos. Y en la elección anterior, ¿sabés quién entró hace unos años por este mismo motivo? Patricia Bullrich fue diputada de la ciudad. ¿De la izquierda? No, porque la izquierda no pudo llegar al... Por el cociente. Claro, es difícil explicarlo por televisión. Entendí que fue diputada por la izquierda, que es mentirosa. Bueno, Patricia Bullrich ha sido muchas cosas, así que si vamos a discutir en todos los lugares donde tengo Patricia Bullrich, van a tener que empezar el programa de nuevo. Podría ser hace 30 años una posibilidad. Pero en serio, Mauro, entonces vamos a seguir insistiendo hasta el 22 con esta fortaleza que nos da haber incorporado. Vamos a tener la candidatura de Nicolás del Caño, que es mi compañero del PTS, junto con Romina del Pla, una luchadora, dirigente sindical, como fórmula presidencial, yo en la capital federal. Vamos a tener en Provincia de Buenos Aires, además de Cristian Castillo, Néstor Pitrola, subamos a Vilma Ripoll, que también es una importante referente, histórica, luchadora, trabajadora. Y creo que con estas candidaturas vamos... Y bueno, algunos porotos... Porque lo que viene, digamos, no... Lo que viene, o sea, salvo que ganen los gorilones esto, que ahí sí va a ser de octubre a noviembre, Argentina va a ser un infierno, infierno económico, o sea, se acaba, se deshacen los muñecos de cera y hay que empezar a garpar toda esta mentira que nos están haciendo vivir, porque va mal, pero va a ir mucho peor. No es alarmismo, es real, digamos, no hay manera. Los índices económicos y la política que esgrime estas personas que gobiernan, que es un país para que estén bien 5 millones de tipos y que 15 la estén galgueando y los otros fuera y palo y a la bolsa, ¿no? Mientras tanto, cuando decimos que estos tipos que gobiernan son malos hasta para hacer daño, porque el apagón no es casual. Las empresas internacionales ya preveían los apagones en la Argentina. Por ejemplo, la empresa de seguros Zurich, que tiene su sede en Suiza justamente, ya había sacado un producto para la Argentina, y creo que lo mantiene todavía, que es el seguro para las compras del supermercado. Por ejemplo, ya preveían que iba a haber corte de luz y que sus clientes, justamente la clase más pudiente de los países, iba a comprar una cantidad de kilos de carne y esa carne se le iba a echar a perder. Entonces, para eso sacabas un seguro y la compañía de seguros Zurich te cubría el costo de los desperdicios. O sea que si ya una empresa de seguros internacional había sacado un producto de ese tipo, porque ya estaba la previsión de que llegaban los cortes de luz. O sea, ellos saben que no invirtieron un mango y que la guita que nos cobraron en el aumento de tarifa se la llevaron toda. Hacen obra pública para pasar caños y después tienen que volver a romper arriba de lo que rompieron, porque los caños revientan y los cables revientan y todo revienta y todo le sale mal y todo es un gastadero de plata de miles de millones de dólares. Mientras tanto, desde el medio alemán especializado en energía nuclear, que se llama Telepolis, largaron una noticia que decía: Argentina, maniobra arriesgada en central nuclear. Argentina experimentó un apagón a nivel nacional en una escala nunca antes vista. Poco se sabe sobre qué pasó en las centrales nucleares. Informan sobre el funcionamiento de los reactores inmediatamente después del apagón nacional. Central embalse con reactor envenenado. El funcionamiento de los reactores, cuando se denominan envenenados, necesitan hacer todo un proceso, me explicaron, para hacer una limpieza que lleva mucho tiempo y es una tarea muy, muy delicada antes de ponerlos en marcha. La central Atucha 2, el reactor se mantiene estable durante la fase de arranque y todavía no había mostrado signos de envenenamiento con hisopos, dicen que era. Lo que sí está claro es que no hay un plan de contingencias en la República Argentina y que si nos quedamos sin luz, estas centrales nucleares se pueden transformar en un Chernobyl. ¿Viste que ahora todo el mundo mira en Netflix Chernobyl? Bueno, lo tuvimos cerca. ¿Gracias a qué? Gracias a los mongos estos que se llevan toda la guita para afuera. Vamos a escuchar el tema número 5 de Tabaré Cardoso, Malandra. Nacido en tu casa, o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata, y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche, y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches, si me vieras cruzando tu esquina. Que a mí me sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. Asesino perdido en la puerta del subte. Ya es un tigre maldito escapado del circo de un juez. Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre. En la línea fantasma que une Moscú con Belén. Dios, no me dejes morir, no me dejes matar. No me dejes morir, no me dejes matar. Malandra, malandra, el mundo me hizo malandra. ¿Cuántas historias se han escrito sobre estos aprietes del sistema, ¿no? Que ponen a la gente entre la espada y la pared. Y bueno, mientras tanto, entre la espada y la pared, la verdad es que estamos nosotros y los medios concentrados de comunicación cada vez aprovechan de una manera desorbitada este sistema de ¿qué podríamos decir? Ya decir inducción es liviano, digamos, de este sistema programado para armar las opiniones de las personas y hacerles creer que son pensamientos propios, cuando en realidad les son impuestos, inseminados. Vamos a escuchar lo bueno que es comer insectos, que es el nuevo superalimento del futuro. Es el reporte 8. Los saltamontes y los grillos, fritos y bien aliñados, son un plato principal. Y el sabor es una cuestión de costumbre. Tiene un sabor grasiento y dulce. Con sal y especias, tienen un muy buen sabor. En el prestigioso Instituto Keniano de Fisiología de los Insectos, los investigadores llevan tiempo estudiando los animales. Los insectos, además de ricos en proteínas y grasas, aportan importantes minerales y su cría es muy respetuosa con el medio ambiente. Necesita menos espacio y menos agua. Tienen un alto nivel de conversión alimenticia comparado con la ganadería convencional. Además, los insectos producen menos gases de efecto invernadero, por eso el impacto ecológico es moderado. Además de alimento, también sirven como abono. La empresa Lee Organic cría las larvas de la mosca soldado negro. Para alimentarlas, basta con sobras de comida. Se crían entre 4 y 7 días y después se llevan a los campos como fertilizante. Convertimos los insectos en un fertilizante muy simple pero muy fuerte, con todos los minerales que necesitan las plantas. Así eliminamos la necesidad de usar varios abonos. Además, es menos costoso. Sea como fertilizante o como alimento, los científicos están convencidos de que debido al aumento de la población mundial, habrá que recurrir a los insectos. Pero la verdad que estamos en la República Argentina, granero del mundo. Tenemos las pampas, tenemos las vacas, tenemos Hereford, tenemos Holando, tenemos leche, tenemos queso, tenemos trigo. ¿Para qué nos tienen que hacer creer que está bueno comer insectos? Es una moda, ¿eh? Lo vendieron, aparte, digamos, lo vendieron de una manera como si fuera una cuestión científica, ¿no? Con la pulcritud y la asepsia que tienen los laboratorios de alta tecnología. En realidad es toda una basura, crían todo en el medio de no sé dónde y te hacen creer que comer mosca picada está bueno. Y bueno, así estamos. Mientras tanto, así estamos en la Argentina, donde hay un combate sordo entre el Estado de Derecho, el debido proceso o el totalitarismo. En este caso, el territorio de combate está apuntado hacia el juez Alejo Ramos Padilla de Dolores, juez federal él, que está investigando una de las peores corrupciones que salió a la luz en la República Argentina y creo que en el continente todo. Hay pocos antecedentes de tantas pruebas fehacientes respecto a la vinculación entre mafias nacionales, servicios de inteligencia internacionales, jueces, fiscales, medios de comunicación y empresarios. Esto es un escándalo y bueno, y salieron con todo contra el juez que lleva adelante esta causa, que es el juez Ramos Padilla. Hay que ver cómo reacciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras de apelaciones de Mar del Plata. Pero bueno, por ahora sigue avanzando en las investigaciones que realmente, cuando pase este régimen totalitario y los jueces se acuerden de que existe una Constitución Nacional y un Estado de Derecho, yo creo que van a tener que investigar a fondo y tomar las medidas que correspondan de acuerdo al debido proceso.

la caja del ANSES, o sea, los fondos que están para cubrir las jubilaciones de todos los que aportamos a la caja de jubilaciones. Y bueno, justamente a eso hay una gran resistencia en Brasil y no está exenta de asesinatos de parte de la de los aliados de Bolsonaro. Es el reporte número 10. Esto pasó en Brasil, asesinato de sindicalista. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, no Pará, Carlos Cabral Pereira, foi assassinado na última terça-feira, 11 de junho. Testemunhas relataram que dois homens, em uma moto preta, teriam disparado contra o ativista. Cabral foi atingido por 4 tiros, sendo 2 na cabeça, e morreu a caminho do Hospital Municipal de Rio Maria. O ativista já havia sido alvo de um atentado em 1991, quando também foi baleado em uma emboscada. A cidade de Rio Maria ficou conhecida informalmente como Terra da Morte Anunciada por causa do histórico de assassinatos no município. Em dezembro de 1985, o trabalhador rural e militante do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, João Canuto, foi brutalmente assassinado com 12 tiros. Já em fevereiro de 1991, o sucessor de João Canuto na presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Expedito Ribeiro de Souza, também foi assassinado. Os assassinos e mandantes dos crimes foram condenados. O Brasil, de fato, tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará para apurar as circunstâncias do atentado sofrido por Carlos Cabral. Até o fechamento dessa matéria, não houve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Júlia Roden. Bueno, Brasil de Fato, ¿no? La radio de Río de Janeiro, que también sigue todos estos hechos que si no, no aparecen en la prensa hegemónica, en los grandes medios, ni de Brasil, obviamente, ni de ningún otro lugar. Es la metodología, ¿no? Pará es un departamento, un estado que queda al norte, donde hay explotación de especialmente azúcar, mucho paral con nafta, y también tareas rurales, ¿no? Distintas. Y bueno, siempre los líderes sindicales que viven en esos lugares extremos son sicariados. Y generalmente detrás, como se había descubierto en su momento con aquel histórico Chico Méndez, están las empresas forestales que no quieren perder sus beneficios. Y en este caso, Carlos Cabral estaba unido y articulado a la oposición al asalto a la caja de jubilaciones de Brasil, y bueno, esto evidentemente le ha costado la vida. Y hubo una huelga general justamente en apoyo a las jubilaciones como están hasta el día de hoy y oponiéndose a la reforma que pretende Manu Militari aplicar Bolsonaro en Brasil. Es el reporte número 11, Greve Geral. Atenção, trabalhador, trabalhadora e população em geral. As centrais sindicais e os movimentos sociais estão convocando no dia 14 de junho uma greve geral que vai parar o país contra a reforma da Previdência. O povo brasileiro vai cruzar os braços para defender o direito de se aposentar. Também é dia de se mobilizar em defesa da educação e contra o desemprego. Dia 14 de junho é greve geral. Vamos parar empresas, bancos, comércio, órgãos públicos e o transporte. Dia 14, só saia de casa se for para protestar. É hora de ir à luta. Chega de bancar essa conta. Defenda seus direitos. Dia 14 é greve geral. Vamos parar o Brasil. Y así era el llamado y muy buena repercusión, la verdad que fue un paro que le hizo temblar la pera con mucha gente en la calle, mucha gente en la calle, más de 2 millones de personas salieron a defender sus derechos, especialmente el derecho a la jubilación. Y las chicas en Brasil también se juntan y también cantan sus banderas feministas, las zambas que las quieren, es el tema número 7. Thank you. Bueno, las zambas que las quieren, yo te voy a contar. Un grupo, una turma de mujeres que estaban haciendo una aula sobre feminismo lá en São Paulo, y a logo, a final da aula, todas ellas comenzaron a cantar una samba que era justamente Sambas que Ela Querem. Estoy hablando así porque el tema no lo lee la computadora, así que bueno, vamos a seguir adelante. Mientras tanto, la mafia política, judicial, policial, comunicacional, en Brasil, está teniendo actitudes decorosas. La red de Globo, que vendría a ser, o sea, 100 veces más grande que el grupo Clarín aquí en la Argentina, pidió disculpas públicamente por haber mentido sobre el tema de Dilma Rousseff y Lula da Silva con el objetivo de que perdieran las elecciones. Esto lo dijeron al aire en Rede Globo. Es el reporte número 12. Uma correção a respeito de uma imprecisão que cometemos aqui no Jornal Nacional. Ontem dissemos que Wesley Batista tinha contado na delação premiada detalhes de duas contas correntes no exterior, em nome dos ex-presidentes Lula e Dilma. Na verdade, Wesley Batista disse no depoimento que mantinha no nome dele duas contas com dinheiro destinado a Lula e Dilma, a ser usado em campanhas eleitorais. Segundo a assessoria do Instituto Lula, o ex-presidente já teve seus sigilos fiscal e bancário quebrados, sua residência e seu escritório devassados e a vida toda investigada ao longo de anos. E nenhuma conta clandestina nunca foi encontrada em seu nome, segundo a assessoria de Lula, porque nunca existiu. Ahí tenemos, ¿no?, una actitud de un grupo comunicacional que decide no quemar absolutamente las naves. Y ante las pruebas de estas actitudes mafiosas cometidas también en Brasil para que no pudiera presentarse a la candidatura a presidente Lula da Silva, que seguramente hubiera ganado las elecciones contra Bolsonaro, la Rede Globo sale y confiesa esto, dice, y aclara, un tipo que era como acá se consideran los arrepentidos, dijo que él, o sea, ellos interpretaron, o el tipo habrá dicho, que él había depositado dinero en las cuentas de Dilma Rousseff y Lula da Silva. Ambos fueron investigados, allanadas sus casas, investigadas sus computadoras, seguida día a día todos los movimientos de dinero de sus cuentas, y nunca se pudieron encontrar estas cuentas que había delatado este arrepentido. Y bueno, y más tarde tuvo que decir que en realidad el dinero lo tenía él en sus cuentas ocultas en el extranjero, y que él dice que iban a ser destinados a... O sea, que una mentira más, que se cae como un piano de un décimo piso. Lo que no se cae como un piano es la violencia en Brasil de la mano de Bolsonaro. En solamente 3 meses fueron asesinadas 434 personas y más de 1000 heridos bajo las balas policiales. Esto especialmente en el estado de Río de Janeiro, que está gobernado por Wilson Witzel, quien es el mano derecha, uno de los manos derecha de Bolsonaro. Así que bueno, así las cosas. Y mientras tanto, acá también se tratan de acallar voces y se hacen amenazas contra los lugares, contra las mujeres, contra los hombres, contra las personas que estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, y se les pegan en las paredes o en las puertas de las casas afiches con autos dibujados, Falcon Verde, con la inscripción irónica, legal, seguro y gratuito, onda, te vamos a venir a buscar y te vamos a desaparecer. Mientras tanto, la campaña sigue, será ley más tarde o más temprano que tarde. Mientras tanto, vamos a escuchar una cumbia de la Delio Valdés. Es el tema número 9, Inocente. Inocente, me has contado tu manera de sufrir.

¿Saben de seguridad? Aquí se habla mucho de un Estado inteligente. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos dos veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. Dos veces. En 1990, el juguete en la Argentina se destruyó. ¿Y ustedes saben cuál fue el único sector de la economía que estuvo protegido? Las empresas automotrices. Fíjense. Otra vez no, ¿verdad? Un régimen especial. Fueron los únicos que tenían un régimen especial. Durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad es que los dos tienen razón. Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. Y bueno, viste, esas cosas se decían. Muy, muy interesante la ironía del perverso cuando le dice salud a la otra. Es un perverso el tipo. Vamos directamente, mirá, porque nos queda poquito tiempo y después quiero decir unas palabras antes de despedirnos. Al tema número 12, Natacha, yo te pido que hagamos un salto ornamental y caigamos en el tema número 12. Este es un tema que va con recomendación para la tribu guanfileña, el pescador de los guaguancó. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Bueno, vaya un homenaje a nosotros que éramos tan chiquitos, allá en 1961, 62, allá lejos y hace tiempo, los guaguancó. Alguno habrá corrido la Messi mover un poquitito las patitas y la cabecita con los guaguancó. Bueno, y ya nos fuimos, ya llega Oíd Mortales, Luis Angió, Cristina Varela. Esto fue América Resiste, la vuelta número 189. Transmitimos desde la retaguardia. Gracias, Natacha Bianchi. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate.